y acompañar a los demás gremios, compañeros gremios, hermanos, gremios, hermanos, que todos unidos seguramente lograremos lo que la ansía el trabajador estatal. Le agradezco profundamente, en nombre del sindicato CEPUN, a los compañeros de los otros gremios, que nos han acompañado, que nos han abierto las puertas para participar, que no hemos sufrido ningún tipo de discriminación como por ahí sucede. Al contrario, nos sentimos contenidos absolutamente y hay una sola cosa que nos puede llegar a llevar al triunfo. Es la unidad de los trabajadores. Y como dice ese refrán, a quien no le gusta se jode, se jode. Compañeros y compañeros, por la unidad de los trabajadores, vamos al frente nomás.